Así que se los comento por si acaso, porque en realidad me costó, como le digo yo, un mundo poder estacionar para poder venir a hacer el programa Conversando Educación aquí con ustedes, que es un programa de todos los días jueves para contarles las nuevas copuchas que hay hoy día. Pero fíjese qué importante es hoy día que podamos brindar. La cueca para los chilenos es el baile nacional y no hay que tener vergüenza para salirla a bailar. Si no le gustan las cuecas, nunca sabrá lo que es bueno. Y a la tierra donde vaya, siempre será un mal chileno. ¿Qué le parece? Usted tiene que bailar la cueca, tiene que tratar de ver mi día por todos los medios de poder lograr que este 18 de septiembre sea un 18 bien zapateado. Pero ojo, tenga cuidado, porque pareciera ser que tenemos que ver el tema del alcohol. Si usted va a la ramada, a la fonda, por favor, de todas maneras no beba. Y si bebe, por favor también trate de pasar el auto a otra persona, porque esa sería, digamos, una de las cosas importantes para pasarlo bien. No vaya a cometer algún desaguisado tomándose unos traguitos y después va a ver que pueden haber consecuencias fatales. Bueno, eso es. El saludo del colegio, de nuestra directora, de nuestros alumnos, de nuestros apoderados, de los profesores, y que hoy día pasamos un día, ¿sabe usted? Maravilloso. Maravilloso, porque al final terminamos con una cuecatón en la cual todos los niños y niñas estuvieron bailando en el patio de la escuela. Se veía, pero hermosísimo. Se veía hermoso porque en realidad lo hacían con cariño, con amor, y eso es importantísimo. Vamos a la cueca, pues. We'll be right back. Bien, pues le acompaña Radio Puente Alto 107.5 ahí lo más alto del dial, en un programa bien a la chilena hoy día, porque estamos celebrando mañana ya, pasado mañana, fiestas patrias. Y les debo contar hoy día que en el colegio fue maravilloso, como les decía, donde todos los niños bailaron cueca, todos los niños tenían su vestimenta típica, y aquí hay que sacar de algunas cosas, de algunos errores que algunas personas le dicen, porque cuando se pone un traje típico, ya sea del norte, del centro o del sur, hay muchos que le llaman disfraz, y eso no es un disfraz. Esa es la ropa típica que se utiliza en lugares tan diversos como son Chile, norte, centro, sur, Isla de Pascua. Por lo tanto, esos no son disfraces, son trajes típicos, típicos de nuestro país. Así que esa es una de las cosas importantes que hay que dejar sumamente claro. Pero también les debo contar que ayer se efectuó en Pirque el desfile oficial que se realizó en el Estadio Municipal, en el Parque Huidobro. Fue una fiesta bastante hermosa, estuvieron todos los colegios de Pirque, bomberos, defensa civil, todas las instituciones vivas de la comunidad de Puente Alto desfilaron frente a las autoridades y fue un desfile maravilloso. Yo hacía tiempo que no veía un desfile tan hermoso como ese, así que bueno, después de tanto tiempo en la pandemia, pudimos hacer una cosa hermosa. Así que felicidades y felicitaciones para todos aquellos que organizaron ese desfile, y también felicitaciones para el señor alcalde, Jaime Escudero, que estuvo presente dirigiendo ese hermoso, hermoso desfile. Tuvieron muchas autoridades, además de esas estuvo la consejera regional, la representante del gobierno también regional, todos los concejales, los directores de la corporación, todos los trabajadores municipales. O sea, fue una fiesta hermosa. Todos los colegios, cómo desfilaron los colegios hermosos. Por lo tanto, fue una fiesta maravillosa. Eso es entonces lo que les debo contar hoy día como copucha, digamos, como cosa importante que pasó en Pirque ayer. Y hubo mucha gente. Ahora, ¿por qué las fiestas patrias se celebran el 18 de septiembre? ¿Cuál es la razón de que se celebre el 18 de septiembre? Porque en estricto rigor, la independencia de Chile se concretó el 12 de febrero de 1818, lo que en realidad se celebra en fiestas patrias en la primera Junta Nacional de Gobierno, es lo que todos conocemos, donde estaba don Mateo Vittorio Zambrano, ¿verdad?, don Gaspar Marín, don Martínez de Rosa. Pero ¿por qué se celebra el 18 de septiembre? ¿Por qué es importante esa fecha? Y aquí hay que sacar también de un error a muchos que dicen que el 18 de septiembre es la independencia de Chile. No, señores. No es la independencia de Chile. El 18 de septiembre se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque esto se hizo no solamente en Chile, sino que prácticamente en muchos lugares de América en ese tiempo. Fueron comunes en toda América Latina por esos años, como resultado del cautiverio de Fernando VII, rey de España. ¿Qué le pasó al rey de España? No se olviden ustedes que Napoleón invadió España, y nosotros éramos un reino de España, y cuando apresaron al rey Fernando VII, prácticamente todas las colonias que estaban aquí en América dijeron, bueno, ¿por qué le tenemos que obedecer ahora a Pepe Botella, como se llamaba el hermano de José Napoleón Bonaparte, que estuvo en España, ¿verdad?, gobernando España, y por eso se rebelaron todos los reinos, todos los súbditos que había aquí en América, y ellos formaron un gobierno provisional que fue en la primera Junta Nacional, que en definitiva, claro, dio como resultado también el poder independizarse de España. Por eso que lo hermoso de esto es que todos los chilenos y chilenas hoy día tenemos claro que en definitiva es eso lo que hoy día importa, y eso es lo que hoy día en definitiva tenemos que lograr tener presente como chileno, que desde esa forma hoy día nosotros tenemos la posibilidad de ser un país libre, soberano, pero que lamentablemente de repente están habiendo cosas hoy día, y decimos nosotros de la libertad, hablamos de la libertad, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la forma en la cual nosotros estamos viviendo esa libertad. Y eso creo que es importante tenerlo presente. de repente uno se pregunta, ¿estaremos realmente siendo libres de conciencia o estaremos manejados por un montón de cosas que en definitiva son tan complicadas, ¿verdad? Y son tan nocivas a veces para las personas el hecho de no sentirse libres hoy día de pensamiento. Bien, pues le estamos acompañando con cuecas hoy día, preparándonos para el 18 de septiembre de poder bailar una cueca de pata en quincha, en realidad, y una cueca bien bailada, ¿no? Y aquí quizás también quisiera hacer yo una pequeña crítica a nuestras autoridades, que ayer, ¿sabe qué? Le digo derechamente, y lo digo yo, Fernando Miranda, bajo mi responsabilidad, creo que de repente es una vergüenza ver bailar a algunas autoridades que en vez de dejar en alto el baile nacional, prácticamente es deplorable. Por lo tanto, creo que sería súper importante que ellos tomaran un buen curso de cueca para poder representar a nuestro país cuando pasa esta fecha como tan importante como el 18 de septiembre. Así que hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la cueca 9 hay que mirar la hueva porque es nuestro baile nacional y se debe bailar con respeto, con ganas, con deseo y saberla bailar. Pues si yo no sé bailar cueca, prefiero no bailar cueca. Esa es una pequeña reflexión que hago frente a lo que vi yo a algunas autoridades en las cuales desgraciadamente no lo hicieron de la mejor manera, ni siquiera de la mejor manera, sino que no lo hicieron nomás. Saltaron, se movieron, pero no bailaron cueca. Bueno, de acuerdo al portal Memoria Chilena, en un principio se realizarán fiestas cívicas entre las fechas 18 de septiembre, 12 de febrero y 5 de abril, las que recordaban los distintos hitos del proceso de independencia de nuestro país. Sin embargo, esta sucesión de festejos fue regulada de manera natural, considerando que el 12 de febrero en ocasiones coincidía con el inicio de la cuaresma, por lo que no se alineaba con el ambiente de fiestas, mientras que el 5 de abril se topaba con la Semana Santa, por lo que celebraciones tales como el 5 de abril y el 12 de febrero prácticamente no se hicieron más y se comenzaron a celebrar ya solamente el 18 de septiembre, porque era el momento más rico en realidad. Y ya, obviamente, está llegando la primavera. O sea, quizás lo pensaron bien, ¿eh? Lo pensaron bien porque desde esa parte, digamos, hoy día podemos ver con mucha prudencia, digamos, que la misma gente va logrando hacer eventos y que eso va quedando en la cultura de nuestro pueblo. Y hoy día todos sabemos que el 18 de septiembre son las fiestas más importantes que nosotros tenemos hoy día acá en nuestro país. Bueno, hay cuecas que son características, ¿eh? Usted quizás conoce la cueca del Cuatón Loyola y que esa es una historia verdadera. Obviamente no es tan como dice la letra, pero efectivamente el Cuatón Loyola quedó debajo de la mesa, en realidad, como dice la cueca. En la década del 60, Eduardo Loyola, el verdadero nombre del Cuatón Loyola, fue entrevistado por el diario Llanquihue de Puerto Montt. Ahí el célebre personaje cuenta cómo su aventura terminó inspirando una de las cuecas más conocidas del folclore nacional. Todo partió el año 1954, cuando el hombre se encontraba con Flaco Gálvez y Mario Carnelo en el fundo de Santiago Urrieta, Benavente, en Parral. Y ahí estuvieron conversando, luego de eso vinieron los tragos y al final hubo una pelea y ahí el Guatón Loyola quedó debajo de las mesas, como dice la canción. Y es verdad, este tema del Guatón Loyola verdaderamente es verdadero. Así que vamos a recordar al Guatón Loyola ahora. que arcaurea por la mañana. Tomar hasta que arcaurea por la mañana. Ponerle firme a la caña, ay, por la noche. La cosa es llegar curado por la mañana. Me gusta el borgoña en tinto, ay, por la noche. Le acompañamos hoy día, ¿no? Jueves 15 de septiembre, para recordar esta fiesta tan hermosa como es el 18 de septiembre. Esa fiesta en la cual recordamos a nuestro país, pero no solamente son las cuecas, sino que también son un montón de cosas hoy día que nuestro pueblo chileno siempre atesora como una gema importante en el quehacer y en el devenir de nuestro país. No son solo las cuecas, sino que fíjese que yo le voy a contar a ustedes que don Osvaldo Onchostu Ulloa era un campesino, hijo de un guitarronero tremendo, don Manuel Ulloa, y de doña Mercedes Lobos. Nació en Pirque y vivió toda su vida en el Principal, donde murió a los 74 años. Considerado un tesoro, fíjese, del patrimonio nacional, pero tenía una cosa que era interesantemente increíble: una memoria privilegiada. Una memoria privilegiada para conocer, componer, pero una cantidad inmensa de versos. Y saben que no sabía leer. Era una persona absolutamente analfabeta en cuanto al tema de la lectura, pero tenía una cantidad de versos increíble. Junto a otro exponente importante de Pirque, que era don Santito Rubio, que también falleció, que son dos exponentes, pero fundamentales, principales, del folclore, de la música de nuestro país, y especialmente de Pirque, tierra de poetas, Pirque, tierra de guitarroneros. Y por eso que hoy día llevamos con mucho orgullo en Pirque, yo soy pircano y me siento orgulloso de ser pircano, el nombre del parque Vicente Huidobro, quien también fue un poeta tremendo que dejó un legado importante para nuestras futuras generaciones. Todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Si no acostumbre mal las mujeres, cuidado. Duro con ellas, que duran más. Pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con sus porfías. Que todo consigues mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor. Todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores.

playa y cura ahora. Chicha de Curacaví, qué bonitos pasos lentos. Chicha de Curacaví, qué bonitos pasos lentos. Chicha de Curacaví, a mí no me los poní. Chicha de Curacaví, porque te paso pa' dentro. Chicha de Curacaví, chicha vaya y cura ahora. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. Se curó la cantora, allá vaya va todo pa' fuera. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. 107.5 Radio Puente Alto le acompaña en su programa Conversando de Educación del Colegio Estela Segura de Puente Alto. Programa que hace mucho tiempo que está saliendo al aire y que le está acompañando a usted, estimado amigo. Hoy día estamos en esto tan hermoso y nos han llegado algunos saludos de algunos apoderados de nuestro Colegio Estela Segura diciendo lo hermoso que se veían los chiquillos hoy día bailando. Saludos para el Colegio Estela Segura. Muchas gracias. Muchas gracias por acordarse de nosotros en realidad y por estar escuchando el programa también Conversando de Educación. Solo decirles a ustedes que la historia, lo que celebramos el 18 de septiembre y también tiene que estar incluido todo lo que nosotros somos y lo que fueron anteriormente muchas de nuestras de nuestros antepasados. Durante la colonia, el territorio donde hoy se emplaza Puente Alto fue una vía de comunicación entre la cordillera de los Andes y el valle. Comerciantes, arrieros y gauchos circularon con ganado y mercancías por la comuna de Puente Alto. Ese, fíjese que era importantísimo, porque era una pasada argentina para aquí. Y muchos gauchos llegaron acá. No se olvide usted que en San José de Maipo tenemos también una aduana. Y tenemos un trencito que iba a San José de Maipo y llegaba hasta el volcán. Eran cosas que en realidad el desarrollo desde ese tiempo fue generando un polo importante de desarrollo. Después vinieron las mineras, ¿verdad? El yeso y otros materiales que se extraían de la cordillera y bajaban en camiones, también en el tren que llegaba al regimiento. Entonces hay mucha historia hoy día acá en Puente Alto, que también tiene que ver con el folclore, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con nuestras raíces. Y ojalá que nunca nos olvidemos de nuestras raíces, porque eso también hoy día es historia. Y esa historia deben conocerla nuestros niños hoy día, y deben también amalgamarla con todo lo que hoy día somos. O sea, Puente Alto hoy día no es solo lo de hoy, sino que Puente Alto se fue construyendo con muchas generaciones pasadas que hicieron posible que este pueblo, que es tan hermoso, tan único, fuera el polo de desarrollo. Hoy día lo encontramos que está crecido, pero totalmente. Todo eso, estimados amigos, es el folclore. Todo eso tiene que ver en lo que cada uno de nosotros somos. Cada una de estas cosas hoy día que recordamos cuando estamos hablando del 18 son cosas que pasaron también hace muchos años atrás, y que esos son lo que formaron nuestra patria, nuestro país. Y hoy día nuestra memoria colectiva tiene que dar gracias de tener un pueblo tan lindo como Puente Alto, que es la capital de la provincia cordillera. Eso es hermoso. Thank you. Bien, pues le acompaña Radio Puente Alto acá en su programa Conversando Educación. Hoy día estamos casi en las vísperas del 18 de septiembre para poder bailar. Comerse un asadito también, no se olvide que debe comerse un asadito con un traguito de vino. Pero ojo, si usted se come un asadito con un traguito de vino, por favor no conduzca, deje las llaves donde está o que otra persona vaya y lo deje en su casa o llame un taxi o llame un Uber, pero no maneje. Muy importante, porque a veces uno cree que tomándose unas copitas de vino dice yo manejo mejor. No, no, eso no es verdad, eso es absolutamente falso. El hecho de tomarse unos traguitos de más hace que sus reflejos no reaccionen tan rápidamente como debería. Entonces generalmente se producen accidentes y el problema mayor, estimado amigo, es que puede generarle un problema a otra persona. Y eso sí que es grave. O sea, tan grave es que se pueda usted generar en usted un accidente, pero más grave todavía cuando usted a veces genera un accidente que no tiene nada que ver a otra persona. Y tener mucho cuidado, así que creo que para eso usted debe tener presente que al conducir, sí, pero sin alcohol. Eso es un consejo que le damos acá en Radio Puente Alto en el programa Conversando Educación para que usted lo tenga muy presente y no manejes mientras está con alcohol. Pero vamos a recordar ahora, ¿se acuerda usted de Los Cuatro Cuartos? Que también es un grupo, pero tremendo, un grupo que hizo furor aquí en este país y que tenía canciones muy, como El Negro Cachimbo, un tema hermosísimo, Los Cuatro Cuartos. Los vamos a recordar hoy día, en este mes de la patria, y en esta previa del 18 de septiembre. Yo soy el Negro Cachimbo, el del gorro colorado. No hay una que me hayan hecho que no me la hayan pagado. Yo soy el Negro Cachimbo, nacido en la serranía, que canta y baila de noche pero trabaja de día. A la vuelta niña, vuelta le dará, vuelta le dará. A la vuelta niña, vuelta le dará. Esa morena es tuya, Cachimbo, si el corazón le da. Esa morena es tuya, Cachimbo, si el corazón le da. Negro Cachimbo, gombo, Cachimbo, rogón. Negro Cachimbo, gombo, Cachimbo, rogón. Negro Cachimbo, gombo, Cachimbo, rogón. Negro Cachimbo, gombo, Cachimbo, rogón. Negro Cachimbo, gombo, Cachimbo, rogón. ¡Uy! Yo soy el Negro Cachimbo, que vengo de las alturas, para mirarme los ojos de alguna de estas linduras. Por unos ojos azules, la mitad del alma diera, por unos negros preciosos yo diera la vida entera. A la vuelta niña, vuelta le dará, vuelta le dará. A la vuelta niña, vuelta le dará. Esa morena es tuya, Cachimbo, si el corazón le da. Esa morena es tuya, Cachimbo, si el corazón le da. Me dicen Juan Payé y también Caurerí. Yo soy de Tarahui para servir a usted. Tigrero y domador, soy gaucho del Valle. Tengo una buena piel que me brindó su amor. De madrugada mi churrasco y mis amargos, y enseguidita me voy yendo pa'l corral, donde no faltan casi nunca los encargos de asosegarle los cuerpos a un bagual. Durante el día las oye rolo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Payé. Me he visto lindo y en misa y no por mi guaina, nos vamos juntos a bailar el chamamé. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. A mi Tarahui por acá, con una maraca, guarraquito doble. Bum, bum, bum, bum. Batecito por aquí, bum, bum, bum, la banda por allá, bien bailado está. Me dicen Juanpache, y también Caurerito. Yo soy de Tarahui, para servir a usted. Pero soy domador, soy gaucho del Batén. Tengo una guaina fiel que me brindó su amor. De madrugada mi churrasco y mis amargos, y enseguidita me voy yendo pa'l corral, donde no faltan casi nunca los encargos de asosegarle los corcovos a un bagual. Durante el día las oyerro lo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Payé. Me visto lindo y en misa y no con mi guaina, nos vamos juntos a bailar el chamamé. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Va mi paraguas por el pan, con vana para acá, barraquido doble. Bum, bum, bum, bum. Trotecito por aquí, bum, una vuelta por allá, bien bailado está. Bien, pues este Los Cuatro Cuartos, un grupo que hizo historia en nuestro país y que en realidad nos deleitó con su música de voces tremendas, maravillosas. Hay un tema de ellos que es como una poesía a la mujer, es como un piropo a la mujer. Una canción hermosísima, es una canción en la cual prácticamente ellos pusieron todo, todo. Y que hoy día la vamos a recordar, pues, Los Cuatro Cuartos. ¿Se acuerda usted de esta canción? A ver, no le voy a decir el nombre, pero usted mismo tiene que darse cuenta cuál es. Linda, linda, linda. Qué bonita va. Con su pollerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo. La veo en la puerta del rancho al atardecer. ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Mi amor te acompaña siempre por donde vas. No sabe quedarse solo si tú no estás. Amor, qué bonita va cuando está contigo, saber sin ti este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho al atardecer. Qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Está viviendo y vamos a vivir este fin de semana más patriótico del año 2022. Este domingo 18 de septiembre, la Nación de la Estrella Solitaria celebra sus fiestas patrias, con el fin de conmemorar un aniversario más de la primera Junta Nacional de Gobierno que se realizó en el año 1810. Como parte de esta festividad, nosotros, Radio Puente Alto y el Colegio Estrella Segura, le acompañan a ustedes con música chilena, música de nuestras raíces, músicas que en realidad nos representan como pueblo, nos representan como país en Latinoamérica y en el mundo entero. Canciones hermosísimas, por ejemplo, tenemos el caso de, ¿se acuerda usted de La Torcasita? Que fue un tema que ganó también en Viña del Mar, de El Yerbatero, porque aquí había antiguamente y todavía aquí en Puente Alto, cuando uno va a la feria, hay yerbatero, hay personas que nos venden hierba, y no se olvide que uno de los mejores remedios a largo plazo son las hierbas, y prácticamente todos los remedios que nosotros estamos consumiendo de la farmacia, la medicina alopática, siempre se ha basado en todo lo que es y lo que nos entrega la naturaleza a través de sus hierbas. Hay también el frutero, cuando nos cantaba, ¿verdad?, lo hermoso de su fruta. Todas esas cosas hoy día también son representadas en el canto popular, que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y cómo debemos comprender nuestra patria. Yo curo todos los males, yo curo todas las penas, las curo con puras hierbas, las curo con hierbas buenas. Las curo con puras hierbas, las curo con hierbas buenas. Yo traigo hierbas fresquitas de allá de la cordillera, traigo menta, traigo boldo y hasta la flor de la higuera. Traigo menta, traigo boldo y hasta la flor de la higuera. La cacha es la agua, la del platero, romero blanco, la del puchero, flores de malva, flores de amapola, tilo borrasca, la cochicola. Cacha es la agua, la del platero, romero blanco, la del puchero, flores de malva, flores de amapola, tilo borrasca, la cochicola. Puras hierbitas, plantas chilenas, con agua hirviendo matan las penas. Si estás enfermo de amores y el amor te saca pica, cúrate solo con hierbas, no vayas a la botica. Cúrate solo con hierbas, no vayas a la botica. La cacha es el agua, la del platero, romero blanco, la del puchero, flores de malva, flores de amapola, tilo borraja, la cochicola. La cacha es el agua, la del platero, romero blanco, la del puchero, flores de malva, flores de amapola, tilo borraja, la cochicola. Puras hierbitas, plantas chilenas, con agua hirviendo matan las penas. Puras hierbitas, plantas chilenas, con agua hirviendo matan las penas. Urano, Urano, el uranero, vela, bricos caseros. Zaragoza, pero sin regodearme la fruta, pues caserita. Pelao briscos le tengo y zaragozos peludos, de esos que se pelan solos y hasta el codo corre el jugo. Grandazan las peras de agua, dulcecita la ciruela, recién tomas de la mata. Negra, negrita, la prueba. Urano, prisco, melón, violón, peritas de agua pa' la calor. Negrita, linda, terrón de amor, dame un besito, será mejor. Pera, pera, pera, pera. Abajo. No me tomen la sandía ni me agarren los amascos, que con tanto regodeo van a botarme el canasto. Miren que la yeca casera se ha creído que estoy loco. La voz te gusta diablaza, la breva pela en la boca, curanos, picos, melón de olor, veritas de agua pa' la calor, negrita linda, terrón de amor, dame un besito, será mejor. Durano el duraznero, se va el frutero. Le acompañamos con el folclore de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestra música. Hoy día estamos con nuestra música acá, compartiendo con usted en este programa del Colegio Estela Segura, conversando de educación. Qué importante es poder conversar de educación, conversar de la parte cultural, especialmente el tema musical, cómo hoy día a través de la música también nosotros nos podemos comunicar con las personas, podemos darle un mensaje a nuestros amigos, a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, a nuestras mujeres. Y hoy día nosotros, a través de la música, estamos recibiendo mensajes y dando mensajes para nuestra patria. Quizá una de las cosas que es importante hoy día es poder conservar nuestras tradiciones. Es muy difícil de todas maneras. Nosotros en el colegio estamos luchando día a día en la conservación de nuestras tradiciones, porque también es un acervo cultural. Un país que no tenga tradiciones, que no tenga cultura, que no tenga memoria, al final en realidad puede pasar cualquier cosa. Yo creo que de todas maneras, cada uno de nosotros debe cooperar con los hijos, con los vecinos. Por eso que en los barrios, en los pasajes, se hacen actividades que eran típicas de antes y que hoy día no se hacen, porque los chiquillos están todos hoy día con el celular. El celular hoy día es el dulce que tienen los niños para poder compartir, porque comparten con el celular, se comunican en juegos con sus compañeros o amigos también. Por lo tanto, hoy día es de suma importancia el poder contarle a nuestros hijos, contarle a los niños, a los pequeños y también a los adolescentes qué significa ser chileno, cuáles son nuestras tradiciones, cómo nosotros podemos también ir mejorando todo esto, porque la música de la ola de los 60, de los 70, de los 80 también va a ser un elemento importante que van a tener seguramente otras generaciones. Pero hoy día estamos conversando y contándole a ustedes todo esto de la música, del folclore, cómo cada vez podemos nosotros, a través del canto, a través de esto tan importante, dar un mensaje, pues, un mensaje para usted. Y este tema que viene ahora, fíjese qué importante es como mensaje para todos nosotros. Corazón solito y no se puede ser feliz. El pobre coco es muy ciego, va de desliz en desliz. Y luego muy compungido no sabe más que llorar. Con un corazón solito yo no te puedo olvidar. Dos corazones debiera tener, como los ojos, las manos, los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando otro amor. Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué, encontré mi corazón encadenado a tus pies. Y al ver que estaba rendido ya te dejó de gustar. Con un corazón solito yo no te puedo olvidar. Dos corazones debiera tener, como los ojos, las manos, los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando otro amor. Bien, pues estamos acá en la Radio Puente Alto con usted, señora, señor, acompañándolo en esta tarde hermosa, aunque está un poco nublado, pero sí, hace un poquitito de calor. Con la siguiente inquietud, ¿no? de que a lo mejor el 18 de septiembre va a llover, o el 17 de septiembre va a llover, hay que estar preparado. De todas maneras, si usted tiene la parrilla afuera, va a tener que entrarle y hacer el asadito en, no sé, poner cuartizo, en el garage, en cualquier lugar donde usted pueda estar no al alcance de la lluvia. Pero hoy día yo les contaba a ustedes que hay una cantidad de autos, pero tremenda, acá en Puente Alto. Fíjese que prácticamente le contaba que me costó 25 minutos poder estacionarme, encontrar un estacionamiento. 25 minutos para poder encontrar un estacionamiento. ¿Y por qué pasa eso? Pero una cantidad ingente de autos que andan hoy día acá en Puente Alto. Pero claro, porque fíjese que estaba conversando con un amigo y me decía que el gremio del automotor, de los que venden autos, dice que hoy día hay un descontrol, dicen, de los vehículos usados que están ingresando al país. Y si están ingresando muchos autos usados a este país, obviamente que el precio de los autos va a tender a bajar. Y al bajar el precio de los autos, obviamente vamos a tener acceso a tener, no un auto, seguramente a tener dos autos, porque eso nos pasa, porque de repente dice, bueno, yo tengo mi auto, bueno, le voy a comprar un auto a mi hija, por ejemplo, que se tituló y le voy a arreglar un auto. Entonces, también cada día estamos haciendo más grande el parque automotriz. Eso no es malo, solamente que nos genera una situación en la cual nosotros tenemos que tener muy claro que también nos va a costar hacer un montón de cosas que antiguamente la podíamos hacer sin tanto esfuerzo, sin tanto problema. Así que creo que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero estamos celebrando el 18 de septiembre, anticipado acá en Radio Puente Alto, en nuestro programa Conversando Educación, que lo auspicia el Colegio Estela Segura de Puente Alto, que está ubicado acá en Teniente Bello 353, desde hace 54 años, sirviendo a la comunidad de Puente Alto. Ese es nuestro programa, el poder contarle a ustedes que nuestro colegio hoy día, cada día, se está esmerando en poder mejorar la calidad de la educación, que a todo esto es un derecho de los niños y está como un derecho importante. Vamos ahora a recordar a otro exponente de la música chilena como Pedro Mesones, que nos dejó pero un caudal de canciones, un caudal de cosas y de trabajo musical importantísimo. Lo borró el tiempo, me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. Mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de sopla en las tormentas? Mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo soled igual que sopla en las tormentas. Mañana cuando amanezca lo he de pensar. Mañana cuando amanezca lo he de pensar. Estamos en la previa del 18 de septiembre aquí en Radio Puente Alto, en su programa Conversando Educación. Estamos recordando, estamos generando en nuestros amigos que nos están escuchando un ambiente propicio para que el próximo domingo, 18 de septiembre, podamos gritar con un fuerte grito: ¡Viva Chile! ¡Viva este país tan hermoso que Dios nos entregó, verdad, de Cordillera Mar y de Arica a Punta Arena! Eso es lo que hoy día recordamos en esta previa, porque el domingo va a ser el día hermoso en el cual nosotros vamos a recordar nuestra primera Junta Nacional de Gobierno. Y para eso estamos con la música, pues. Pero también hay otras cosas que son importantes recordar, que no solamente la música representa nuestro país, sino que también hay artesanía. También el vino chileno es uno de los vinos que en realidad es el rey de todos los vinos del mundo, que está en todas las mesas hoy día de los mejores restaurantes del mundo. Todo eso es Chile, pues, eso somos nosotros, que a veces el devenir de la vida, la bulla, no nos sentamos a pensar en lo hermoso que es nuestro país y cómo cada uno de nosotros hoy día, a través del canto, la música y también el arte, podemos sentirnos orgullosos de ser chilenos. Y aquí hay un tema importantísimo de Pedro Massone, que tiene que ver mucho con todo lo que nosotros hacemos con nuestros animales, en los corrales, en cómo cuando uno está laseando, cómo uno está corriendo detrás de un animal. Vamos a escuchar esta canción hermosísima, El Corralero, de Pedro Massone. Ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, pom, pom, pom, y por eso debe su mal aliviar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjelo no más bastar. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó, déjelo no más bastar? No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. La música nos comunica cosas hermosas. La música nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace sentir también cosas que emocionalmente son importantes para nuestra vida. A través de esto, de la música, a veces también se pueden unir los pueblos las personas, las familias. Pero hay algo que es importante también, quizás como una pequeña reflexión, también crítica. Todavía escuchamos a nuestros queridos parlamentarios que prácticamente no se ponen de acuerdo y que en definitiva tienen que primar no el país como país, sino que parece que priman sus ideas, ¿verdad? Sus dogmas. Creo que es el momento de poder entender que a través de todo esto nosotros solo pedimos que se acuerden del pueblo de Chile, solo pedimos que cada uno de ellos tenga la posibilidad de decir qué es lo mejor para nuestro pueblo y cómo cada uno de nosotros hoy día, que vamos a celebrar con mucho orgullo las fiestas patrias, sobre todo el 18 de septiembre y el desfile que se hace el 19, en donde se hace una parada militar hermosísima, recordemos este país hermoso. Pero hay temas que son importantes. Aquí también Pedro Mesone tiene uno que en realidad es un canto a la vida, como decía Julio Martínez, un canto al amor. Y tenerlo presente porque también representa cosas importantes que nosotros, no sé si todos las vivimos o no las vivimos, pero que sí son importantes recordarlas y que son el alma del chileno. Estamos recorriendo el cancionero de nuestra patria y recorriéndolo porque vamos a celebrar una fecha importante y nosotros creo que hoy día dimos un mensaje muy importante a nuestros alumnos allá en el colegio Estela Segura, en donde sabe la maravilla que es bailar cueca y tener a todos los niños bailando cueca, todos teniendo un pedacito de ese chile en el corazón de cada uno de estos niños. ¿Cómo? A través de la cueca, a través de la expresión artística, ¿verdad?, que es también importante, y cómo cada uno de ellos hoy día se fue contento a su casa. Cada curso le tenía una cosita, le tenía dulce de la ligua, le tenía empanada, le tenía comida típica chilena, o sea, no comida, sino que pasteles, tortitas, dulces, todo eso hecho con cariño por los apoderados. Qué hermoso es cuando las personas lo que hacen, lo hacen con cariño, lo hacen con amor, lo hacen con dedicación. Esos somos los chilenos, pues.

Mi madre, como todas las madres, tenía las manos casi santas y lucía en la frente un beso lindo, el que le dábamos mi hermano y yo cada mañana. Mi madre, como todas las madres, era hacendosa y pura como el agua, y buscaba para mí y me regalaba los tesoros profundos de su alma. Y yo era niño y la quería, y nada había más hermoso que su cara, y no había ternura más ternura que la de aquellos ojos sin palabras. Mi madre era silencio, era tan suave, tan callada, era muy frágil, a veces casi como un beso, y yo era su hijo y ella me amaba. Y reíamos juntos y bailábamos y plantábamos rosas y decía: tú vas a ser un poeta enamorado eternamente de tu poesía. Y se ponía triste y me abrazaba, y yo era niño y no sabía de esa tristeza dulce que le daba cuando hablaba de crecer y de la vida. Mi madre, como todas las madres, trabajaba y no tenía horario, por supuesto. Trabajaba simplemente, cocinaba, lavaba, limpiaba y todo eso. Y era de invierno tibio, me acuerdo, y de contarme historias de dragones y de príncipes. Y pasaban las horas y al tiempo de acostarme, esperaba me durmiera primero antes de irse. Mi madre, como todas las madres, nunca quiso que me fuera de su lado, y discutía duro con mi padre, y mi padre reía y en ello fue mi aliado. Mi madre, mi inolvidable madre, me dejó como herencia sus razones, estas que yo recito cada tarde cuando hablo con mis hijos de cuestiones. No mientas, no te engañes, y ve con paso firme por la vida. Intenta ser honesto, que más vale la paz de la conciencia que una herida. Mi madre, como todas las madres, sufrió y penó por mi futuro. Y yo, hijo, como todos los hijos, entendí ya muy tarde de ese asunto. Hoy no está, se fue, se la llevaron, pero me queda vivo su recuerdo. Mi madre, como todas las madres, es el tesoro más lindo que yo tengo. ¿Qué le parece un recuerdo importante de un chileno? Que también es música, que también es folclore, que también es el alma de cada uno de nosotros. Pero también esa casa nueva que Tito Fernández escribió, en donde la madre es la reina de ese hogar. También hay personajes importantes que se va a recordar también Tito Fernández en este bello poema. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada. Aquí, adentro del pecho donde se halla colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. ¿Y cómo no de sentirla? Si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba pegajosos el cubrecamas, la almohada. Y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. ¿Cómo olvidar las mañanas en que mamá lo peinaba? Sentado él en una silla, la barbilla levantada, en un gesto de protesta por la lucha que libraban la mamá y el remolino ese que casi siempre ganaba. Y nunca logré explicarme el motivo por el cual lo peinaban tanto y tanto, si al cabo quedaba igual. Pero el tiempo va pasando, y hoy mi hijo no es el mismo. Y ya no da los problemas entretenidos de niño. Ahora es un caballero, se afeita con mi navaja, se fuma mis cigarrillos y se pone mis corbatas. Se acabó aquel inocente del susto, el llanto, la tos. Ahora él es el que manda y hasta sabe más que yo. Incluso sin ir más lejos, ayer me trajo su novia, Yo por dentro les bendije, por fuera me puse serio, porque debo confesar que me dio un poco de miedo notar en aquellos mozos cómo se ha pasado el tiempo. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada. Aquí, adentro del pecho donde se haya colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. ¿Y cómo no de sentirla si se trata de mi hijo, el que con sus payasadas, su chicle, su mermelada, me dejaba pegajosos el cubrecamas, la almohada? Y aunque a veces me propuse reñirle, siempre fallaba, porque el pícaro salía con su sonrisa inocente, y al verlo así tan sonriente, bueno, lo perdonaba. Hoy todo se ve distinto, las ropas, el sillón, la almohada, si parece que les falta ese poco de mermelada, y todo tan en su sitio, no hay nada en que tropezarse. No hay nadie que quiebre un vidrio ni haga la mamá enojarse. Y los platos no se rompen y el canario no se sale. ¿Cómo hace falta mi hijo en esta casa? Bien, pues, estimados amigos, estamos llegando casi al final de nuestro programa Conversando Educación. Lo vamos a terminar un poquitito antes porque tengo que llegar a Pirque, y llegar a Pirque es un problema, sobre todo solamente la pasada que hay de la Volcanita hasta el Puente San Ramón es un suplicio llegar, quizás cuánto me voy a demorar, entonces lo vamos a cortar un poquito antes ahora, pero quería yo que ustedes entendieran que a través de todo esto nosotros estamos haciendo patria, estamos haciendo un país más hermoso para vivir, es un país más vivible en donde la convivencia sea lo que prime, sobre todo en este 18 de septiembre, y nos quede como legado para todo el año, para nuevamente el otro 18 de septiembre del año 2023 sea tan hermoso como este, y después de salir de todo esto que es tan, tan complicado, ¿no?, como es esta pandemia que nos dejó prácticamente complicado durante toda la vida. Corazón.